Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Segunda parte. Esta es su noche. La noche de historias. Para pasárselo de miedo. Con miedo. A continuación, seguimos ofreciéndoles la adaptación radiofónica de una de las obras más importantes de la literatura universal. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Quédese a oscuras. Atrévase. O a la luz de una vela. Y tiemble. El mal está presente. La gran bestia desea ser su amo, su dueño, su señor. Que usted sea una siniestra célula de su cuerpo. Esté atento, porque segundo a segundo se le acerca por el más sórdido camino de su mente, sigiloso, paso a paso, hasta llegar a su esencia y devorarla, como le ocurrió al Dr. Jekyll. Esto es lo que ya ocurrió en nuestro anterior programa. Dos amigos, el abogado Mr. Utterson y su pariente lejano Mr. Enfield, dando su acostumbrado paseo dominical, llegan en su deambular a una callejuela situada en un concurrido barrio de Londres. A Mr. Enfield, la puerta de un siniestro edificio del callejón siempre le trae a la memoria una extraña historia que le cuenta a su acompañante. Una noche fue testigo de cómo un deforme hombrecillo, tras chocar violentamente con una niña, la deja tendida en el suelo sin molestarse en prestarle auxilio, algo que enfurecerá a la familia de la pequeña, al médico que la atiende y al propio Mr. Enfield. El hombrecillo, cuyo aspecto causa repugnancia, acepta el pagar 100 libras a la familia de la niña. Para cumplir con el pago, tras entrar en el siniestro edificio del callejón, aparece con 10 libras en monedas de oro y un cheque por el resto de la cantidad apalabrada. El cheque está firmado por alguien muy popular y apreciado en la ciudad, cuyo nombre Mr. Enfield prefiere no mencionar, aunque el abogado Utterson, por lo que su amigo le dice, sabe que se trata del Dr. Jekyll. Utterson se muestra preocupado por el testamento que le ha confiado el doctor, en el que, en caso de fallecer o desaparecer durante 3 meses, el doctor todo lo heredará prácticamente un tal Mr. Hyde, el del caso de la niña. Utterson supone que tan malvado y abominable personaje chantajea al Dr. Jekyll por algún pecado de juventud. Personaje que además, aunque viva en el Soho, entra a su antojo en casa del doctor, teniendo llave para ello, la de la puerta del callejón. El abogado acaba conociendo a Hyde, que le causa una gran repugnancia. Para Utterson, Mr. Hyde no parece humano. Irradia maldad. En su rostro está la firma de Satanás. El doctor Jekyll estaba tranquilo. Un par de semanas después, quiso la buena suerte que el doctor diese una de sus agradables cenas a 5 o 6 de sus viejos amigos, todos inteligentes, hombres de reputación y todos capacitados para juzgar un buen vino. Mr. Utterson pudo ingeniárselas para quedarse a solas con su anfitrión una vez que se fueron el resto de los invitados. Eso no era nada nuevo, pues ya había sucedido muchas veces. Donde se apreciaba a Utterson, se le apreciaba bien. Los anfitriones se complacían en retener al seco jurisconsulto cuando los frívolos y los habladores tenían ya el pie en el umbral. Les agradaba permanecer un rato en su discreta compañía, practicando la soledad, serenando el pensamiento en el fecundo silencio de aquel hombre, después del dispendio y la francachela. No hacía excepción a esta regla el doctor Jekyll. Cuando estaba sentado, ahora en el lado opuesto de la chimenea, podía verse en su mirada que sentía por Mr. Utterson un cordial y caluroso afecto. Doctor Jekyll, hace tiempo que deseaba hablarle. ¿Se acuerda del testamento que hizo? Sí. No parece por su gesto agradarle el tema. No obstante, sonríe. Mi buen Utterson, mala suerte la suya con tenerme a mí como cliente. En mi vida he visto a un hombre tan preocupado como usted cuando leyó el documento, excepto el fanático del año, ante lo que llama mis herejías científicas. Oh, sí, ya sé que es una buena persona. No tiene usted que fruncir el ceño. Sí, es un hombre excelente y sería de mi agrado verle con más frecuencia. Pero con todo y con eso, es un pedante. Con nadie he sufrido un desengaño mayor que con Lanyon. Ya sabe que nunca estuve de acuerdo con el testamento. ¿Con mi testamento? Uh-huh. Sí, ya lo sé. Ya me lo dijo. Y lo vuelvo a decir. Uh-huh. He sabido ciertas cosas de Mr. Hyde. Ha empalidecido. Sus ojos se ennegrecen. No quiero oír ni una sola palabra de ese asunto. Creí que habíamos acordado no volver a mencionar el tema. Pero lo que me han dicho acerca del tal Hyde es abominable. En nada puede cambiar las cosas. No parece comprender mi situación. Es dolorosa, Utterson. Mi posición es muy extraña. Muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se arreglan porque se hable de ellos. Jekyll, creo que me conoce de sobra. Sí, cierto. Soy hombre en el que se puede confiar. Confíeseme todo en confianza. No dudo de que le sacaré adelante. Mi buen Utterson, es usted la bondad misma. La esencia de la bondad. Y no sé cómo agradecérselo. Estoy seguro de lo que dice. Confiaría en usted más que en nadie en el mundo. Sí. Más que en mí mismo, si me dieran a escoger. Pero no es lo que usted se figura. No es tan grave el asunto. Para tranquilizar su corazón, le diré una cosa. Puedo deshacerme de ese tal Mr. Hyde en el momento en que lo desee. Se lo prometo. Le agradezco mucho su interés y solo añadiré algo que espero no se lo tome a mal. Se trata de un asunto personal. No quiero volver a hablar de ello jamás. No dudo de que tiene razón. Pero ya que hemos tratado de ello, y espero que por última vez, hay un punto que quisiera que entendiese bien. Es cierto que tengo un gran interés por el pobre Jai. Ya sé que lo ha visto, él me lo ha dicho, y me temo que haya estado grosero. Pero, verdaderamente, tengo un grandísimo interés por él. Quiero que me prometa Utterson que si muero, sea tolerante con él y que le ayude a hacer valer sus derechos. Estoy seguro de que lo haría si lo supiera todo. Me quitará un gran peso de encima si me lo promete. No voy a hacerle creer que será alguna vez persona de mi agrado. No le pido eso a Utterson. Solo le pido justicia. Solo pido que lo ayude en mi nombre cuando yo ya no esté aquí. De acuerdo, Henry. Se lo prometo. El caso del asesinato de Cariu. Casi un año más tarde, en el mes de octubre del año 18, Londres se vio sorprendido por un crimen de singular ferocidad que despertó enorme interés por la elevada posición de su víctima. Los detalles eran pocos, pero fuera de lo común. Una sirvienta que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a su dormitorio hacia las 11 para acostarse. La niebla se cernía sobre la ciudad al amanecer, y a aquella hora temprana de la noche, la atmósfera estaba despejada, y la calle a la que daba la ventana de la sirvienta estaba iluminada por la luna. Parece que la muchacha era de naturaleza romántica. Sentada en el baúl que tenía al pie de la ventana, se entregó al devaneo de sus sueños fantásticos. Nunca se había sentido más en paz con todo el mundo. Solía luego repetir cuando contaba lo sucedido entre abundantes lágrimas. Estando así sentada, se dio cuenta de que por el camino se acercaba un apuesto caballero entrado en años y que en sentido contrario al suyo venía otro caballero de corta estatura y al que ella apenas prestó atención al principio. Cuando ambos se acercaron lo suficiente para dirigirse la palabra, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana, el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No parecía que el motivo de la conversación fuera importante. Por su manera de señalar, diríase que el anciano trataba tan solo de orientarse en su camino. Pero mientras hablaban, la luna iluminaba su semblante, y la muchacha se deleitaba mirándole porque parecía desprenderse de él como un halo de candorosa y anticuada bondad. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía cierta altivez propia de quien tiene razones para sentirse satisfecho de sí mismo. Se fijó después en el otro y se sorprendió al reconocer en él a cierto Mr. High, que en una ocasión había visitado a su señor, inspirándole una gran antipatía. Empuñaba un pesado bastón y jugueteaba con él. No contestó ni una sola palabra y daba muestras de estar escuchando con impaciencia lo que el otro hablaba. De pronto, estalló en un acceso de cólera, dando patadas al suelo, blandiendo el bastón y comportándose, según dijo la sirvienta, como un hombre enloquecido. El anciano caballero, con indignada expresión y muy sorprendido, dio un paso atrás, lo que acabó de sacar al señor High de sus casillas, dando bastonazos al anciano hasta tirarlo al suelo. Después, con la furia de un simio, estuvo pisoteando a su víctima en el suelo y se precipitó sobre él en una tormenta de golpes bajo los cuales se pudo oír el quebrar de los huesos y las sordas caídas del cuerpo hasta quedar en medio de la calle. A la vista de tales horrores, la joven se desmayó. A las 2 de la mañana, cuando volvió en sí, avisó a la policía. El asesino se había ido mucho antes, pero allí yacía su víctima, en medio de la calleja, destrozada de un modo increíble. El bastón con que le había causado la muerte, aunque de madera poco común, pesada y recia, se había partido en dos bajo la fuerza de aquella insensata crueldad, y una de sus mitades había rodado astillada hasta una alcantarilla cercana. La otra se la debía haber llevado consigo el propio asesino. La víctima conservaba un monedero y un reloj de oro, pero no pudieron hallar sobre él documento o tarjeta alguna, salvo un sobre cerrado y franqueado que probablemente iba a echar al correo y que llevaba escrito el nombre y la dirección de Mr. Utterson. El sobre fue presentado la mañana siguiente al abogado, cuando aún estaba en la cama. Tan pronto como lo vio y le dijeron las circunstancias del caso, dijo con solemnidad: nada diré hasta que haya visto el cadáver. Este parece ser un asunto muy grave. Tengan la bondad de esperar mientras me visto. Sí, un asunto muy grave. Con el mismo talante, tras desayunar rápidamente, se trasladó en su carruaje hasta la comisaría en la que el cuerpo de la víctima había sido depositado. Sí, reconozco a esta persona. Lamento decir que es Sir Danvers Cariub. Sir Danvers Cariub, oficial. Dios mío. ¿Será posible? Esto sin duda provocará un escándalo. ¿Acaso usted pueda ayudarnos a encontrar a su asesino, un tal Hyde? ¿Hyde? Una muchacha desde su ventana lo vio todo. Vio cómo ese Hyde, a quien ella reconoció, daba una espantosa muerte a Sir Danvers Cariub con un bastón. Mire, esta es una parte de él. El bastón que le regalé hace años a Henry Jekyll. ¿Es ese Mr. Hyde un hombre de pequeña estatura, oficial? Sí, por lo que nos ha dicho la muchacha, sí. Y muy mal encarado. Si me acompaña, le conduciré hasta su casa. Ya eran alrededor de las 9 de la mañana. Habían comenzado las nieblas propias de la estación. Un gran manto de color chocolate descendía ocultando el cielo, pero el viento embestía y dispersaba continuamente aquellos vapores. Mientras el carruaje iba de calle en calle, Mr. Utterson contemplaba una prodigiosa variedad de tintes y gradaciones de luz casi crepuscular. Aquí una oscuridad semejante a lo más recóndito de la noche. Allí un destello de marrón intenso, vivo como el reflejo de una extraña conflagración. En otro lado, solo por un instante, la niebla se había disgregado y un lívido rayo de sol se filtraba por entre los flotantes jirones de brumas. Una pesadilla. Eso es lo que se me antoja el barrio del Soho, visto a la luz de estos destellos cambiantes. Con sus calles llenas de fango, sus transeúntes desalmados, esas farolas que o no se han apagado todavía o han vuelto a encenderse para hacer frente a la oscuridad. Sí, sí, una pesadilla. Pero mis pensamientos no son menos sombríos. Este oficial, a mi lado, hace que me escalofríe. El escalofrío que la ley y sus agentes suelen despertar algunas veces hasta en las personas más honradas. La niebla levanta un poco. Esta calle tan sucia. Ahí, una mugrienta casa de comidas francesas. Una tienducha con míseras mercancías. Niños harapientos que se cobijan en los quicios de las puertas. Mujeres de varias nacionalidades. Salen, llave en mano, a tomarse su primer vaso, el mañanero. La niebla vuelve a espesarse. Aquí, tan negra como el hollín, me oculta ahora el miserable entorno. Y ahí está la vivienda del protegido por el Dr. Jekyll, el presunto heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas. ¿Llamo, Mr. Utterson? Llame. ¿Qué desean? ¿En qué puedo ayudarles? Esta vieja de rostro marfileño y cabellos canosos tiene una expresión maligna, pero la dulcifica la hipocresía. Y sus modales son correctos. ¿Vive aquí Mr. Hyde? Oh, sí. Esta es la casa de Mr. Hyde. Pero ha salido. Estuvo aquí a altas horas de la madrugada. Se volvió a ir una hora después. Es un hombre de hábitos desordenados. No tiene nada de raro que tan pronto esté aquí como no esté. Se ausenta con frecuencia. ¿Saben? Hacía ya cerca de 2 meses que no le veía. Muy bien, señora. Deseamos ver sus habitaciones. Oh, eso no es posible. Usted comprenderá. Será mejor que le presente a quien me acompaña. Es el inspector Newcomen, de Scotland Yard. Ah, ¿se ha metido en un lío, Mr. Hyde? ¿Qué es lo que ha hecho? Se diría, oficial, que Mr. Hyde no goza de grandes simpatías. Y ahora, buena mujer, permítanos a este caballero y a mí echar un vistazo a sus habitaciones. De toda la casa, solo habitada por la vieja, Mr. Hyde no había utilizado más que 2 habitaciones. Ambas estaban amuebladas con exquisito lujo. Había una despensa llena de vinos. El servicio de la mesa era de plata. La mantelería elegante. De una pared colgaba una buena pintura, probablemente regalo de Henry Jekyll, que era un buen aficionado y conocedor de la pintura. Alfombras mullidas de bellos colores. Pero ahora todo da señales de haber sido apresurada y recientemente vuelto de arriba abajo. Hay ropas esparcidas por el suelo, con los bolsillos del revés. Los cajones de las cómodas están abiertos. En la chimenea parece que se han quedado muchos papeles, a juzgar por las cenizas. Mire, un talonario de cheques. El fuego lo ha respetado. El fuego respeta al dinero. Y aquí, detrás de la puerta, la otra mitad del bastón, inspector Newcomen. Un buen hallazgo. Pero temo por el doctor Jekyll. Una visita al banco, donde descubrieron que Mr. Hyde tenía un saldo a su favor de varios miles de libras, acabaría colmando la satisfacción del oficial. Puede estar seguro de que es como si ya lo hubiera apresado. ¡Qué estúpido! Habrá perdido la cabeza, porque dejar una prueba como el otro trozo del bastón. ¿Y su intento de quemar el talonario? ¡Una locura! Si el dinero es para él la vida. Solo nos queda esperarlo aquí, en el banco, y publicaremos la orden de captura. Esto último no fue, sin embargo, tan fácil de realizar. Las personas familiarizadas con Mr. Hyde eran pocas. El mismo señor al que servía la muchacha que denunció el caso solo lo había visto en 2 ocasiones. No fue posible encontrar rastro de su familia. Nunca se había fotografiado. Las descripciones que se daban de él eran contradictorias, como suele ocurrir con los observadores no profesionales. Todos estaban de acuerdo en un punto: la inquietante sensación de deformidad que el fugitivo producía en quien lo veía. El incidente de la carta. Eran ya las últimas horas de la tarde cuando Mr. Utterson llegó hasta la puerta del Dr. Jekyll. El mayordomo Poole le hizo pasar inmediatamente y lo condujo por las dependencias de la cocina, cruzando un patio que en otro tiempo había sido jardín, hasta el edificio conocido indiferentemente con el nombre de laboratorio o departamento de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un famoso cirujano y, apuntando sus inclinaciones más a la química que a la anatomía, había cambiado el destino de la construcción que se alzaba al fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado entraba en aquella parte de la vivienda, mirando con curiosidad los sobrios muros sin ventanas y paseando la vista en derredor con una desagradable sensación de desconcierto al atravesar aquella sala de disección, un día alborotada con inquietos estudiantes y ahora silenciosa en su amplitud solitaria. Las mesas, cargadas de aparatos de química, el suelo cubierto de paja esparcida alrededor de los cestones de embalaje y la luz que descendía débilmente a través de una cúpula nebulosa. Al fondo, una escalera subía hasta una puerta tapizada de fieltro rojo, cuyo umbral traspuso al fin Mr. Utterson para entrar en el gabinete del doctor. Era esta una habitación grande, rodeada de armarios de puertas de cristal y amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero y un escritorio. Abriéndose sobre el patio, tres ventanas llenas de polvo y defendidas por rejas de hierro. Ardía un fuego en la chimenea y sobre su repisa había una lámpara encendida, pues hasta en el interior de la casa empezaba a hacerse notar la niebla. Allí, al calor del fuego, estaba sentado el doctor Jekyll, que parecía mortalmente enfermo. No se levantó para recibir a su amigo, sino que le saludó con un gesto de la mano y una voz irreconocible. Utterson, le dijo, en cuanto el mayordomo abandonó la estancia. Y bien, amigo Jekyll, ¿ha oído las noticias? Oh, sí, Utterson. Los vendedores de periódicos las han estado voceando en la calle. Sí, las pude oír desde el comedor. Permítame que le diga lo siguiente. ¿El qué? Caleb era cliente mío. Ya. Pero también lo es usted. Quiero que me diga la verdad de lo sucedido para saber qué debo hacer. Espero que no haya cometido la insensatez de ocultar a Mr. Hyde. Utterson, le juro por Dios, le juro que nunca volveré a ponerle los ojos encima. Tiene usted mi palabra de honor de que para mí es como si Hyde hubiera muerto. Todo ha terminado. A decir verdad, él tampoco desea mi ayuda. No le conoce como le conozco yo. Él se encuentra a salvo, totalmente a salvo. Y no se olvide de esto. No se sabrá nunca más de él. No me gusta el tono febril de mi amigo. Parece confiar mucho en él. Y por su bien, espero que no se equivoque, doctor Jekyll. En caso de iniciarse un proceso, su nombre no estaría a salvo de verse mezclado en el asunto. Sí, confío plenamente en el Utterson. ¿Y a qué se debe? Los fundamentos que tengo para esta certeza no puedo compartirlos con nadie. Pero hay algo en lo que necesito que usted me aconseje. Cuente con ello. He recibido una carta. No sé si debo o no enseñársela a la policía. Quiero dejar el asunto en sus manos, Utterson. Usted juzgará con prudencia, estoy seguro. Tengo plena confianza en usted. ¿Acaso teme que tal carta pueda conducir a su detención? Oh, no. No puedo decir que me preocupe lo que sea de Jai. He terminado definitivamente con él. Más bien pensaba en mi propia reputación, que puede estar en entredicho por todo este odioso asunto. Un poco egoísta, si se muestra. Bien, veamos esa carta. La carta está escrita con una extraña caligrafía, picuda y firmada por Edward Hyde. Dice que su benefactor, el doctor Jekyll, a quien tan mal ha pagado todas las generosidades que ha tenido con él, no tiene que preocuparse por si él se encuentra a salvo, que dispone de medios para escapar. Utterson, me gusta el contenido de esta carta. Aleja sospechas. ¿Tiene el sobre? Lo he quemado. Lo he quemado sin darme cuenta. Pero, ¿qué importa? No tenía matasellos. Fue entregada en mano. ¿Puedo quedarme con ella? Quiero leerla más detenidamente y después consultar con la almohada. Decida por mí. He perdido toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré. Y ahora una pregunta más. ¿Fue Hyde quien le dictó los términos del testamento con respecto a su desaparición? Sí. Lo sabía. No se da cuenta. Ese hombre tenía la intención de asesinarle. De buena se ha escapado. Pero de esta experiencia he sacado algo muy importante. Una lección. Dios mío, Utterson, ¿qué lección he recibido? Al salir de la casa, el abogado se detuvo a intercambiar unas palabras con el mayordomo Poole. Fue cuando se enteró de que, a excepción del correo, y solo eran circulares, nadie había entregado una carta. Lo dicho por Poole renovó los temores de Mr. Utterson. Estaba claro que la carta había sido entregada por la puerta del laboratorio y posiblemente había sido escrita en el escritorio del doctor. De ser así, todo el asunto tomaba un cariz distinto y habría de ser tratado con más cautela. En la calle, los vendedores de periódicos pregonaban a gritos por las aceras la edición especial acerca del espantoso asesinato de un miembro del Parlamento. Aquella era la oración fúnebre por su amigo y cliente. Utterson no pudo desechar el temor de que la reputación del otro amigo se viera envuelta en el remolino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era extremadamente delicada, y a pesar de ser hombre que en general se bastaba a sí mismo, en aquella ocasión sintió la necesidad de pedir consejo, si no abiertamente, sí de modo indirecto. Poco después, se encontraba en su casa junto al fuego, en compañía de Guest, su pasante, sentados uno frente a otro, a cada lado de la chimenea, y una selecta marca de vino añejo cuidadosamente distanciada del calor entre ambos, que había permanecido guardada en la oscuridad del sótano de la casa por largo tiempo. La ciudad seguía aún sumida en la niebla. Los faroles de gas brillaban como piedras preciosas. La vida de la urbe continuaba rodando procelosa por las grandes arterias, con un rumor como el de un gran viento lejano. El resplandor del fuego alegraba la habitación. Dentro de la botella hacía mucho tiempo que los ácidos se habían disipado. La púrpura se había suavizado con el tiempo, como el color que se enriquece en las ventanas de vidrios de colores. La transparencia de las tardes calurosas de otoño en las laderas cubiertas de viñedos de las colinas estaban a punto de recobrar su libertad para disipar las nieblas de Londres. El abogado se fue aplacando insensiblemente. Con nadie guardaba menos secretos que con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de que guardaba él todos los que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar de los asuntos de este. Conocía a Poole, y raro sería que no hubiese oído algo de la familiaridad de Mr. Hyde en aquella casa, pudiendo sacar sus propias conclusiones. ¿No será, pues, lo mejor que Guest vea la carta que parece poner en claro el misterio? Guest es un hombre estudioso y crítico de la caligrafía. Lo interpretará como cosa natural y como un acto de amabilidad, sin contar con que es hombre de consejo. Sería raro que la lectura del documento no le inspirase alguna reflexión. Una reflexión que puede servirme para trazar el rumbo que en el futuro debo tomar. Mr. Guest, triste asunto el de Sir Danvers. Sí, triste asunto. Tiene usted razón. La verdad es que ha despertado un gran sentimiento en Londres. La gente está realmente indignada. Ya se sabe que el asesino está loco, pero aún así... Me agradaría saber lo que piensa sobre el asunto. Tengo aquí un documento escrito precisamente por Hyde, que quede entre nosotros. Se trata de un asunto feo, y aún no sé lo que debo hacer. Guest, en el documento tiene usted el autógrafo del asesino. Entra dentro de sus aficiones. ¿Puedo? Oh, sí, tome. Se le han iluminado los ojos. Estudia con pasión el documento. Un documento escrito por el asesino. ¿Qué le parece que es? No parece estar escrito por un loco, aunque la letra es extraña. Cierto. Hace poco le ha entregado el mayordomo una carta. ¿Es del doctor Jekyll? ¿Creéis reconocer la letra? ¿Algo privado? Oh, no, no es más que una invitación para una cena. En tal caso... ¿Quiere verla? Solo un momento. Le doy las gracias. ¿Qué es lo que hace? Coloca el documento del asesino junto a la invitación. Parece comparar con gran cuidado las dos escrituras. Ya está, Mr. Utterson. Tome, es un autógrafo muy interesante. Ya, pero... ¿Pero por qué ha comparado las dos escrituras, Guess? A decir verdad, y en mi opinión, existe entre ellas un gran parecido. Un parecido, digamos, que muy especial. Resultan idénticas en muchos detalles. Solo se diferencian en la inclinación distinta de la letra. Algo extraño. Sí, tiene razón. Algo raro. Le ruego que no haga ningún comentario acerca de esta carta. No, señor, no lo haré. Le entiendo perfectamente. Pero apenas Mr. Utterson se quedó solo aquella noche, encerró la carta en su caja fuerte, pensando asombrado cómo Henry Jekyll había cometido una falsificación para favorecer a un asesino. La sangre se le enfrió en las venas. Notable incidente del Dr. Lanyon. El tiempo pasaba. Se ofrecieron miles de libras de recompensa a cambio de cualquier información que pudiera conducir a la captura del asesino, pues la muerte de Sir Danvers se consideró una afrenta pública, pero Mr. Hyde había escapado al alcance de la policía como si nunca hubiese existido. Gran parte de su pasado fue aireado, no pudiendo ser más vergonzoso. Corrían historias sobre la crueldad de aquel individuo, tan insensible y violento al mismo tiempo, de su vida infame, de sus extrañas amistades, del odio que parecía haberle acompañado por dondequiera que fuese. Pero nada se sabía de su paradero. Desde aquella madrugada en la que había salido de su casa del Soho, parecía que se hubiese evaporado en el aire. Gradualmente, según pasaba el tiempo, Mr. Utterson fue olvidando sus antiguos temores y recuperando la tranquilidad. La muerte de Sir Danvers está más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde. Para el Dr. Jekyll, libertado de la influencia diabólica que sobre él ejercía, ser tan depravado. Ha comenzado una nueva vida. Sale de su enclaustramiento. Ha vuelto a reanudar el trato con sus amigos. Ha ido a su casa o ha estado en la mía. Siempre ha sido famoso por sus obras de beneficencia. Pero ahora más. Casi siempre está ocupado. Y da largos paseos. Hace ejercicio. Su rostro está más sereno. Resplandece. Lleva 2 meses viviendo en paz. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor, junto con otros amigos de este. También había estado Lanyon. Las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro, como en los días lejanos en que los tres eran inseparables compañeros. Pero el día 12, así como el día 14, Utterson se encontró con la puerta de Jekyll cerrada. El doctor, según le dijo el mayordomo, no deseaba recibir a nadie. El día 15 volvió a intentarlo, negándosele de nuevo la entrada. Habiéndose ya habituado en los 2 últimos meses a ver a su amigo casi a diario, este retorno a la soledad le oprimió el ánimo. La 5ª noche invitó a cenar a Guest y la 6ª fue a ver a Lanyon. Al menos allí le abrieron las puertas. Pero en cuanto entró, se sintió desconcertado al ver el semblante del doctor Lanyon. Tiene impresa claramente su sentencia de muerte en la cara. Está pálido, cuando antes siempre su faz se ha mostrado sonrojada. Y ha adelgazado extraordinariamente. Más calvo, más envejecido. Pero esto no es lo más grave. Por sus gestos parece estar presa de un gran terror. Miedo a la muerte. Lo dudo, dado su carácter. Pero es lo único que cabe sospechar. Él es médico. Sabrá que tiene los días contados. Tal conocimiento es superior a sus fuerzas. Le insinuaré algo para no herirle. Doctor Lanyon, no puedo decir que presente usted un aspecto muy saludable. Que he sufrido un duro golpe. Un duro golpe del que no me repondré jamás. Es cuestión de semanas. Ay, sí, la vida me ha resultado agradable. Sí, amigo, he disfrutado viviendo. Me ha gustado vivir. Pero a veces pienso que, de saber todo, no daríamos tanta importancia al hecho de abandonar este mundo. Jekyll también está enfermo. Lo ha visto. He terminado para siempre con esa persona. Y le ruego que no vuelva a mencionar su nombre en mi presencia. Para mí el doctor Jekyll ha muerto. Por favor, doctor Lyon. No sé qué decir. ¿Puedo hacer algo por usted? Nuestra amistad es de hace muchos años. Y ya no estamos en edad de hacer otras amistades. Haría lo que fuese necesario. No, amigo. No puede usted hacer nada por mí. Pregúnteselo a él, al doctor Jekyll. También está enfermo. No me recibe. Algo que nada me sorprende. ¿Por qué? Después de mi muerte, quizá llegue a saber la verdad de lo ocurrido. Ahora no puedo decírselo. Hasta que eso llegue, si puede charlar conmigo de otras cosas, por Dios que le pido que lo haga. Pero si no puede librarse de ese maldito asunto, por Dios también se lo pido. ¡Váyase! Porque no puedo soportarlo. Tan pronto como Utterson llegó a su casa, se puso a escribir a Jekyll, quejándose de que no le recibiera y preguntándole la causa de aquella desdichada ruptura con el doctor Lanyon. Al día siguiente, recibió la respuesta de Jekyll, concebida casi toda ella en términos hondamente patéticos y en algunas partes con misteriosa oscuridad. No culpo a nuestro viejo y buen amigo el doctor Lanyon, pero comparto con él en que no debemos vernos nunca más. Pienso, de aquí en adelante, llevar una vida de extremado aislamiento. Esto no debe sorprenderle a Utterson, ni tampoco hacerle dudar de mi amistad si con frecuencia está cerrada mi puerta para usted. Tiene que dejarme seguir mi propio y oscuro camino. Y ha traído sobre mí un duro castigo y un riesgo que ni tan siquiera puedo nombrar. Pero si soy el primero entre los pecadores, también seré el primero en la penitencia. No sospechaba que en la tierra hubiera lugar para tanto sufrimiento y tanto horror. No puedo hacer sin una cosa, Utterson, que es respetar mi silencio. Estoy asombrado. ¿Creí que... ¿Acaso no ha desaparecido del todo la siniestra influencia de Hyde sobre Jekyll? El doctor había vuelto a sus viejas tareas, a disfrutar de la compañía de sus amigos. Hace tan solo una semana, todo parecía sonreírle con la promesa de una vejez tranquila. Y en un momento, su paz, su vida entera, parece haber sido destruida. ¿Locura? ¿Por qué un cambio tan brusco? Pero si pienso en lo que me dijo el doctor Lanyon, debe haber una razón mucho más profunda. Semana después, el doctor Lanyon cayó en cama y en menos de 15 días estaba muerto. La noche que siguió al funeral, ceremonia que afectó profundamente a Utterson, este se encerró con llave en su despacho. Sentado a la melancólica luz de una vela, sacó y puso ante sí un gran sobre con la dirección escrita por su difunto amigo y cerrado con un sello lacrado. Reservado para entregar solamente a G. J. Utterson en persona. En caso de su desaparición, destrúyase sin ser leído. Ah, tan enfáticos términos me hacen temer el contenido de este sobre. Hoy ha sido enterrado un amigo. Me hará perder otro este escrito. No, no. Mi lealtad debe estar por encima de mi temor. Romperé el lacre. Hay otro sobre dentro también lacrado. No abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. No puedo dar crédito a mis ojos. Muerte, desaparición. Tanto aquí como en el testamento de Jekyll, que hace tiempo devolví, aparece la palabra desaparición. Una palabra unida nuevamente al nombre de Henry Jekyll. En el testamento la idea se debió a la influencia maligna de Hyde sobre el doctor. Pero en este sobre, si ha sido escrito de puño y letra por Lanyon, siento una gran curiosidad por abrirlo. No, no debo resistirme de hacerlo. Hundirme en profundos misterios. Pero ante todo está mi honor. Lo guardaré en la caja fuerte. Pero una cosa es defraudar la curiosidad y otra vencerla, por lo que es dudoso que de aquel día en adelante Utterson deseara la compañía de su amigo con la impaciencia de otras veces. Pensaba en él con cariño, pero sus pensamientos estaban llenos de temor y de inquietud. Se acercaba a visitarlo, pero quizás se sintiese aliviado cuando se le negaba la entrada. Rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, no ser admitido en aquella casa de voluntaria reclusión y sentarse a hablar con su inescrutable prisionero, en el fondo le aliviaba. Prefería charlar con Poole, el mayordomo, aunque las noticias que éste le daba no eran muy agradables. Ahora más que nunca, el doctor Jekyll vivía encerrado en el despacho que tenía encima del laboratorio, durmiendo incluso en él con cierta frecuencia. Estaba abatido, callado, no leía, como si tuviera un gran peso en su alma. Debido a tales noticias, Utterson fue espaciando sus visitas al doctor. El incidente de la ventana. Un domingo, cuando Mr. Utterson daba su paseo habitual en compañía de Mr. Enfield, dio la casualidad de que volvieron a pasar por la callejuela. Al llegar frente a la enigmática puerta, ambos se detuvieron y se quedaron mirándola. Enfield, me ha dicho que la historia se acabó, que ya no veremos más a Mr. Hyde. Pero por mi parte espero que sea así. Una vez lo vi y ciertamente me produjo el mismo sentimiento de repulsión. Y esta puerta es una trasera de la casa de Jekyll. Podríamos entrar hasta el patio y echar un vistazo. Si le digo la verdad, me sigue preocupando el doctor Jekyll. Creo que, aunque desde fuera, le haría bien el ver a un amigo. El patio estaba muy frío, un poco húmedo, invadido por las luces de un crepúsculo anticipado, aunque en el cielo siguiera brillando el sol. De las tres ventanas, estaba entreabierta la del medio, y sentado junto a ella, tomando el aire, con aspecto de estar sumido en una gran tristeza, como un prisionero sin esperanza alguna, vio Utterson al doctor. ¡Jekyll! Espero que se encuentre mejor. Oh, no, Utterson. Estoy muy abatido, muy deprimido. Pero, gracias a Dios, ya no durará mucho este estado en que me hallo. Está demasiado encerrado. Debería salir. Activar la circulación de la sangre. Ya sabe, usted es doctor. Como lo hacemos, Mr. Enfield y yo. Venga a dar una vuelta con nosotros. Eres muy amable, Utterson. Muchas gracias. De buena gana haría lo que me dice. Pero no es posible. No me atrevo. Pero me alegra verle, Utterson. Me ha dado un gran placer. Pediría a usted y a su acompañante que subieran. Pero no debo hacerlo. Este no es un lugar apropiado para ustedes. En tal caso, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y hablar con ustedes de donde estamos. Eso es precisamente lo que iba a pedirles. El conversar con un buen amigo y... ¿Qué le ocurre? Se le ha borrado la sonrisa. Parece presa del miedo. Se me hiela la sangre. ¡Doctor Jekyll! Ha cerrado la ventana. Y su expresión. Utterson y Enfield salieron del patio sin decir palabra. En silencio también fueron por la callejuela, hasta que no llegaron a otra calle vecina, donde los domingos había gran movimiento. Utterson no dirigió la mirada a su acompañante. Los dos estaban pálidos y cada uno vio en los ojos del otro un espanto que respondía al propio. Que Dios nos asista, que Dios nos asista. Pero Mr. Enfield solo asintió con la cabeza, gravemente, mientras continuaba caminando en silencio. No se pierdan la continuación del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una obra maestra de Robert Louis Stevenson. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Carlos Grange, Lourdes Guerras, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco y Rodolfo Santarcieri. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca.